buenas tardes. Ustedes no nos conocen físicamente. Nosotros tampoco. Y casi me atrevería a decir que no es necesario. Para una buena conexión, basta que tengamos el mismo código. En este caso, es la esperanza de la promesa histórica de la revolución y las transformaciones sociales y políticas en las que todos estamos empeñados. Eso nos identifica y nos da mucho ánimo conocer las jornadas, marchas y diferentes actividades que ustedes realizan. Por ejemplo, nosotros también participamos del 9 al 11 en la jornada de protesta pacífica convocada por el Movimiento Nacional Carcelario, del cual hacemos parte. Seguimos visibilizando nuestra problemática. Cualquiera pensaría que es fácil convocar a los prisioneros a luchar por sus derechos, porque no tenemos ya nada que perder. ¿Qué va? Para los que han perdido hasta el sentido de la dignidad, siempre hay un pretexto para quedarse agazapado e indiferente. Así pasan muchos seres, como simples espectadores de la vida. Eso sí, serán los primeros en reclamar si se logra alguna conquista. Los mecanismos de dominación y coerción no solo encarcelan los cuerpos, sino también las mentes. Pero ahí seguimos, liderando procesos, porque como dice el poeta, piedra que rueda no tiene el musgo, ¿no es cierto? Bueno, este es solo un saludo anticipatorio. Hemos respondido sus mensajes escritos. Tendrán que ser un poquito pacientes porque el servicio de franquicia en las cárceles no es muy eficiente. Aún así, nosotros confiamos en que nuestros mensajes llegarán hacia ustedes. Por ahora, desde Jamundí, la penitenciaría más grande de Latinoamérica, como se jactan ellos, nuestro más fraternal abrazo y nuestra mano extendida y firme. Saludos, Diana. Es grato saber que del otro lado hay personas dispuestas a escucharnos y a compartir unas cuantas líneas. Pensaba hablar de otro tema, pero me fue imposible al ver cómo ingresaba la guardia con escudos, garras, etcétera, para hacernos raqueta. No hay vida propia, no hay privacidad. En estos sitios prevalece el interés propio. Ellas nos explican cómo nosotras hemos arriesgado la libertad y hasta la propia vida por una sociedad diferente. En estos momentos vivimos un propio caos. No hay agua, no hay cigarrillos. Y en estos instantes se aprovechan de la situación. Para conseguir una cajetilla que vale en el expendio 1.200, se debe pagar 5.000 pesos para obtener el artículo. La guardia y los administrativos se jactan de decir que eso es un proceso de resocialización. Y yo me pregunto, ¿cuál resocialización? Privándonos de la libertad, sin derecho a pensar ni a reclamar.